Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, muy buenas tardes, ya noches, con este cambio de horario que tenemos desde hace aproximadamente un mes. Esto es una emisión más de La Esquina del Círculo y recuerden que transmitimos desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, Vania, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Liliana. Aquí una vez más en Ombliguito de Semana, escuchándonos por Radio Cusey, Radio Experimental. ¿Qué tal tu semana, Lili? Corta. Para ya todo sé. El trabajo que tengo es muy corta. Ahora sí no quiero que llegue el viernes. Tengo miedo. Exactamente. Curioso. Pero bueno, el día de hoy lo que nos compete, y la verdad que venir aquí al radio y platicar con todos ustedes, es algo que en lo personal me energiza, me emociona, me gusta, me encanta saber de ustedes, compartir lo que investigamos, lo que proponemos, y bueno, sobre todo escuchar su retroalimentación y saber que están ahí para aguantar todas nuestras locuras. Yo creo que los radioescuchas han de estar esperando cada semana el miércoles, entusiastas. Sí, yo creo que sí, así como nosotros, tal cual. Sí, y ahora este par de locas, ¿de qué hablarán? Platícanos, Liliana, ¿de qué vamos a hablar? Pues, vamos a comenzar, bueno, con el tema que expusimos en Facebook para poder platicarlo en esta tarde, es acerca del graffiti. Y el graffiti como una forma de expresión. La forma de expresión que se puede ver desde distintos aspectos y que ya es reconocido como parte del arte contemporáneo. Entonces, bueno, no es nada más letras que hacen que las casas se vean feas, porque aquí vamos a empezar a analizar pues qué tipos de grafitis hay, ¿no? ¿Cuáles son los que verdaderamente son arte porque embellecen y cuáles son contaminación visual? ¿Cuál es vandalismo con V, porque vayan a equivoqué? Hay que llenar de banda las calles. Porque algunos grafiteros tocan bien, entonces yo dije, bueno, hay que vandalizar las calles con grafitis, con grafiteros. Y bueno, entonces vamos a hablar de toda esta situación que hoy por hoy se ha convertido en una, y en algunos lugares, en algunos sectores de la sociedad, un problema, un verdadero problema, el hecho de que solo estén chavitos sin nada más que hacer, más que estar viendo a ver en dónde, qué casa está recién pintada para ya irla a rayonear, y otras, cómo se pueden expresar a través de esta forma de arte callejera que pues tiene sus características muy particulares. Fíjate que es bastante interesante como el poder empezar a revisar la historia, y el graffiti tal cual lo conocemos en esta forma que tú lo mencionas en la cuestión urbana sobre el mobiliario urbano, bueno, más o menos tiene su origen alrededor de los años 70 en Nueva York. Pero no solamente eso, lo más interesante es que su origen real son las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del mismísimo Imperio Romano, especialmente las que son de carácter satírico y crítico. O sea, ya desde el Imperio Romano existía esta onda de hacer un análisis social en las paredes. Expresar su inconformidad. En las paredes del reino, me imagino, del imperio. Bueno, mientras no fueran en el trono, todo estaba bien, ¿no? Seguramente el rey ahí no las ve, ¿no? Pero finalmente, ¿por qué, Vania, es tan controvertido el graffiti? ¿Por qué no es una forma más de arte que la gente pueda aceptar sin más ni más? ¿Por qué tiende a categorizar sobre todo a las personas que los practican de determinado sector o de determinado no sé, forma de pensar simplemente porque practican graffiti? Bueno, la verdad es que, como lo estamos mencionando en este momento, ¿no? Desde el origen tiene una un contexto de crítica social, ¿sí? Entonces, por supuesto que va manchado de rebeldía, de estar en contra, como lo menciona por aquí el documento, de una sátira, de situaciones que de repente a la gente no le gusta ver, que esto es muy común, ¿no? Cuando algo está mal en la sociedad, la mayoría prefiere no verla a querer comprometerse con una solución, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que el graffiti ya ha tomado muchísimas vertientes, muchísimas corrientes, hay tipos, hay formas, hay maneras, así como nosotros conocemos en la pintura clásica también, pues el óleo, los pasteles, acuarelas, etcétera. Pues bueno, también el graffiti ha ido tomando como sus vertientes, pero a final de cuentas todo sigue siendo una expresión y una manifestación de algo que nos está causando ruido, ¿no? Entonces tenemos que el graffiti es una expresión que nace desde el pueblo, no nace de, como a lo mejor pudo haber sido en otro tipo de arte u otro tipo de épocas en donde ese arte era hecho por alguien que tenía la vida solucionada y que podía dedicarse enteramente a crear una obra de arte, como muchos ricos que se han vuelto muy famosos simplemente porque tienen el tiempo de hacerlo, ¿no? Y científicos y mucha gente que ha hecho muchas cosas simplemente porque no tiene la necesidad de comer o más bien de trabajar para comer. Entonces, pero el graffiti llega desde el otro lado, llega como una expresión del pueblo reclamando justicia o reclamando lo que no están de acuerdo con la sociedad o con la gente que rige esa sociedad. Y por eso, pero por ejemplo, las personas o los chavos, que en su mayoría son chavos, a la fisiológica o mentalmente, que rayan por rayar, simplemente por poner su nombre, que son las pandillas que van y rayan su nombre extraño y abstracto en cualquier pared de cualquier casa, de cualquier colonia, para que otros vean y que está marcado el territorio. Finalmente es como marcar territorios. Sí, mira, bueno, aquí ya tenemos que entrar un poquito en cuestión de lo que es los géneros y las vertientes del graffiti como tal. Esto que tú mencionas se le llama tagging, que es como el taguear o el poner una etiqueta en donde precisamente vas marcando territorio, ¿no? Y a final de cuentas el tagging nos conduce a una parte muy en específica que son los throw-ups, que es como el ver cuál es el grafitero que rulea, ¿no? ¿Qué es rulear? O sea, que es el que... como el macho alfa, por así decirlo, ¿no? Okay. El que controla la zona o la región. Ahorita la verdad es que de repente ya no me he fijado mucho en las calles mientras me transporto, pero hubo un tiempo donde por todos lados donde yo pasaba, sobre todo de aquí del Cusey hacia mi casa, a su casa, veía yo una expresión que no era propiamente graffiti, sino como etiquetas que ahora plasman, que también ya es una nueva vertiente. Ah, sí, sí he visto. Con un lápiz. Y por todos lados veía yo el mentado lápiz. Entonces es una forma de tagging, de marcar el territorio, ¿sí? Buscando el throw up, de decir yo aquí soy el que tagueo más en la ciudad, ¿no? O sea, tengo que llevarme como la corona de grafitero, ¿sí? Okay. Y muchos, bueno, también es esta vertiente simplemente del no estoy de acuerdo, es mi forma de rebelarme y soy malo, malo, bien malo, ¿no? Y voy a ir a rayar la primer casa que me encuentre que está recién pintada. Sí, que también es cierto, ¿no? No hay ni siquiera esta cultura del realmente para qué rayas, ¿no? Y es ahí donde dices, güey, ve y ráyate las nalgas, ¿no? Fíjate que una vez escuché a un chico que me gustó mucho lo que decía. Y él decía que el arte en general es expresar lo que sientes, o sea, tienes un mensaje que dar. El camino por medio del cual lo expresas es solo un pretexto. Ese mensaje que tú tienes lo puedes expresar a través de la literatura, o sea, a través de la escritura, a través del radio como nosotras, a través de la pintura, a través de la música, a través de composición, o sea, a través cualquier tipo de arte es solamente el pretexto para eso que tú tienes que decir. Cuando yo veo, por ejemplo, en los grafitis estos que son taggear, bueno, finalmente tienen una forma de expresión. Si esa persona quiere ser el más importante, bueno, entonces es una forma más de darse valor y de sentirse importante ante una sociedad que no lo reconoce como tal por otros medios. Sí, definitivamente es una expresión social. No es nada más porque se le ocurrió, ¿no? Es una expresión social, como lo venía ahorita diciendo, en cuestión de como el ir marcando el territorio, ¿no? Y muchas veces es entre pandillas, ¿sí? Entre grupos y contextos sociales donde dices, a partir de aquí, tú no te puedes meter. Como la venta de drogas, ¿sí? Donde están marcados los territorios y donde sabes que te vas a meter en líos si cruzas esta línea, ¿no? Entre bandas. Y eso tiene mucho que ver con el tagueo. Uh-huh. Sí, en cuestión de quién es la zona. Entonces, finalmente, aunque parezca solamente un rayadero abstracto sin sentido, tiene un mensaje. Interpretar el mensaje sociológicamente tiene también su chiste, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar qué es lo que está viviendo este grupo de personas que se dedica a hacer eso, cuál es su contexto social, cuál es su situación familiar, cuáles son sus necesidades y por qué están haciendo eso y no se dedican a algo más productivo con su tiempo, pues también es una problemática social que se tiene que atacar. Y que si están ahí, es también como un medio de decir, algo me hace falta. Entonces, bueno, finalmente, la idea no es aquí satanizar ni santificar a nadie, pero simplemente analizar y reconocer que esas personas, pues aunque nos caigan súper mal, y sean vándalos, y sean, mucha gente dirá que pueden ser nocivos para la sociedad, tienen un porqué y tienen una razón de hacer las cosas, mal o bien, o inmadura o lo que quieran, pero también es nuestra responsabilidad como sociedad poder canalizar esa parte. Sí, es una forma de pedir reconocimiento social, a final de cuentas, entre pandillas, aunque sea, pero es ese reconocimiento, como te lo decía, de macho alfa, ¿no? De aquí mis chicharrones son los que truenan. Y entonces, fíjate, también lo que me ponía a pensar en cuanto al arte, ya con este tema, es ¿quién define cuándo se le puede llamar arte y cuándo se le puede llamar vandalismo o nada? ¿O por qué alguien dice que una determinada cosa es artística y quien lo hace es un artista? ¿En qué se basa? ¿Qué sociedad lo hace? ¿Qué autoridades? ¿Lo define el pueblo? ¿Lo definen los expertos, los críticos? ¿De dónde nace el arte? ¿De dónde nace más bien las categorizaciones del arte? Bueno, mira, como categorizaciones como tal, aquí el Chopper, nuestro operador, nos está compartiendo algo bastante interesante, que es cierto, dice ahí, hay tres tipos de grafitis, el legal, el ilegal y el narcograffiti, ¿sí? Órale. Entonces, sí se hace esta categorización donde, bueno, el ilegal, pues todos sabemos, ¿no? Que es donde rayas sin autorización o sin permiso en cualquier pared que te encuentres limpia o sucia, ¿no? El legal es, bueno, donde muchas veces los negocios ya tienen su área especial para graffiti o inclusive son contratados para un diseño en específico. Y bueno, el narcograffiti, pues es aquel que lleva aquellos mensajes últimamente dentro de nuestra sociedad. Y los grafitis de izquierda, por ejemplo, que no son propiamente narcos, pero están así como ese sería, ¿en cuál entraría? ¿Que entraría en el legal o en el ilegal? Porque no están haciéndolo con permiso, pero en el ilegal. En el ilegal, porque no lo están haciendo con permiso, pero están expresándose. Así es. Por aquí también tenemos un comentario de Marisol Ortiz, que nos manda algo bastante interesante, pero nos vamos a ir con una rolita antes de poder poner este comentario. Y bueno, la canción es Tool Wars de Wow Creek. Y regresamos. Thank you. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Albie speaks of giving you a bit of turf. I'd rather rip your fucking tongue out what you started for words. Now grab a board and surf these waves of lyrical insaneness with no shame. It's not a game that I'm playing. With one wrong step, you could fall off that board and break your goddamn neck and drown in the waves of this game. You fucking faggot, you can't hack it. So step off the stage cause you won't match it. You're too plastic. You think you're so tough, cunt, I rip you up so hard and laugh. Your raps are weak, mate, they make me buff. As his pen hits the page, building up is my rage. I'm pissed off like a fucking cat caught out in the rain. Every day's the same, in this game there's no change. And the mainframe, well, it seems to exist. And yeah, I'm pissed off with this, but I refuse to let it be it. My style's so sick, my fucking swine flu in kids. It started in the peak, my rhymes will flood the market. Just like maggots through the rotten fucking carcass. Now when it comes to tough, I claim what I spray. I plan not to get caught by the end of the day. I plan not to get so maggot and pissed blue. I represent wow. Creeping through your nightmares, there's a strangle at your thoughts. I'ma hit you with the gavel, motherfucker, cause I'm raw. I'll drag you through the door and hit your children with an axe. Cause I'm here for the cash and those clothes off your back. Yeah, we're about to fucking clash, but I'm ready for war. Hope you got more than machetes, cause I'm raring for more. I'm not the type you'd ignore. I'm kicking doors on the weekend. Yeah, you're acting like you're gangsters, but appearing as though you're weaklings. Yeah, I've dabbled in your teachings, I'm fucking you up. Rolling through the golden gates through my homeroom and my slut. The type that can't be touched, don't even breathe in my direction. If I die during war, then I'll be treated as a veteran. If I live, then I'm a legend. The scars grow older. Living off intentions to drink myself sober. Can't get off the sofa, cause my life's on the shitter. But fucking roll up on my crib, then I'ma kill you with my shifter. Look at the big picture. Crumbs on the stone puff. Yeah, your son's a fucking sinner, but he's right out through the pint glass. This time it's my ass or neck on the line. Do you think I give a fuck, mate? I created this rhyme. I spit each and every line just to enunciate clearly. Like to get my point across even if you don't wanna hear me. My name's made you feel me like the thing in your closet. Stick you in the dark at night, mate, if you got a full wallet. Can't you see I'm out of pocket? I'm disgruntled at that. I stab at you like a sucker for your pair of Air Max. Type of shit that gets off tap like them Smithfield junkies. Try to step your game up, but your toys can never touch me. Looking like you lunch me, set on the front line. Hiding in the cell because you're scared this wartime. You're pissed. Sweet like skating graphics bombing my train line. Fuck you and your crew, I'm taking back what I claim for more. But when it comes to tough, I claim what I spray. I plan not to get caught by the end of the day. I plan not to get so maggot and piss blood. I represent wow. Fuck off you fucking faggots, my crew's running shit. Spit words the wisdom like wow, move bitch. This is the honest, I'm representing the realest. I rip a bell's arrow to your fucking Achilles. Rolling through the graveyard looking for a place to dig your grave. I make you cruise lost in the maze. Thinking of a way to get rid of my problems. Give me a lighter and a brong and I'll be speaking to goblets. This is some raw shit. I'll open the coffin, open your eyes, make you look like you saw shit. I got my shank when it comes to tough fools. You are the crew's funny cause you're acting like tough hoes. I switch clothes after I rip your head off your fucking neck. Kill Tali, I'm head of the rest. I'll never wear a fucking vest cause this is not Africa. This is Australia, I'm still in the front line. I'm not lying, the truth that I'm spitting. Where our crew eat your piece of fucking quit bitching. Quit bitching, this is some raw shit. See what I saw, bitch. This is some raw shit, see what I saw, bitch. Now when it comes to tough, I claim what I spray. I plan not to get caught by the end of the day. I plan not to get so maggot and piss blood. I represent wow. Comes to tough, I claim what I spray. I plan not to get caught by the end of the day. Plan not to get so maggot and piss blood. I represent wow. I represent wow. Represent wow. Represent wow. Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Diego. Pues bien, estamos una vez más aquí de vuelta hablando sobre el graffiti como expresión artística. Y bueno, Liliana, sí es una pregunta bastante interesante donde dices, ¿en qué momento se define cualquier obra, cualquier dibujo, cualquier pintura, cualquier expresión artística? ¿Un nuevo movimiento? Artístico. ¿Quién define, quién dice qué es arte, no? Y no simplemente rayones o no simplemente ahí una cosa, una plasta, ¿no? Sí, sí, o como cuando comenzó, por ejemplo, Picasso, ¿no? Sus cosas súper raras y súper diferentes a lo que existía en ese momento, cuando alguien dijo... Pues, eso es arte. Eso es arte. O sea, ¿cuándo fue cuando se definió que él era un gran artista de todos los tiempos? Si está horrible lo que hace. O sea, para mí, en lo personal no me gusta, pero bueno. O sea, si estaba feo, ¿por quién dice que es arte, no? Y bueno, hace tiempo fui con un gran amigo a ver una obra de teatro que se llama Rojo. Que ustedes no creerán, pero estaba Víctor Trujillo en un papel serio, que no. Muy bueno. Y muy, muy, es muy buen artista y actor, bueno. Y con otro chavito. Y hablaban de un pintor muy importante que lo que hacía era cuadros rojos. O sea, creaba cuadros con diferentes tonos de rojos y formas geométricas que se contraponían. Por ejemplo, era un cuadrado y luego un rectángulo y luego un círculo en medio y así, ¿no? Y él ahí dentro de la obra de teatro hablaba que el arte está vivo porque no es nada más lo que el autor quiere expresar, sino lo que tú sientes cuando tú lo ves. Entonces, una pintura puede estar viva por cuantas personas se sientan conmovidas por eso que están viendo, por cuantas personas se entiendan o visualicen o se sientan identificadas con esa obra de arte que la persona ya realizó. Porque una cosa es lo que la persona quiso decir, pero otra es lo que la persona siente, más que pensar, siente con respecto a lo que se está mostrando. Y me remite a esta parte del arte, ¿no? Comentábamos ahorita fuera del aire, Jorge, Van y yo, que este arte es callejero. O sea, este arte nace desde el pueblo, desde cuando las personas tienen algo que expresar, las pandillas, las personas de a lo mejor de escasos recursos, y no encuentran otra forma de expresar su realidad más que a través de la pintura. Y ya no estamos hablando del tagueo, sino de los murales, que verdaderamente pues son así, ¿no? Y que parten de esta corriente muy importante en México, que es el muralismo. Y que decimos, el Instituto Cultural Cabañas está todo grafiteado por dentro, ¿no? Sí, muy bonitos grafitis, ¿no? Entonces, ¿por qué ¿en qué momento dejó de ser graffiti para convertirse en muralismo? O al revés, ¿no? ¿En qué momento dejó? Sí, podría ser, ¿no? ¿Cuál es más antiguo? ¿En qué momento el muralismo se hizo graffiti? ¿O en qué momento el graffiti se hizo muralismo? ¿Por qué son diferentes? Y que a final de cuentas, todas las obras de Orozco que tiene por dentro el Cabañas, que son una expresión de esta rebelión social que había en el momento. Sí, son expresiones de momentos históricos mexicanos a través de, bueno, tiene sus características, los colores, las formas, las geometrías, lo que quieras. Pero también los grafitis también demuestran una situación histórica, porque finalmente las pandillas, el narcotráfico, las formas de vestir, las formas de ser que están reflejadas en los grafitis, también expresan una realidad mexicana que en algún momento se volverá histórica y que tendrá que ser estudiada. No, y mexicana y de cualquier lugar, que a final de cuentas nosotros sí podemos comenzar a hacer los comparativos tal vez entre regiones, entre ciudades o entre países, y probablemente puede que nos encontremos con diferencias bastante marcadas entre los propios grafitis, a pesar de ser trabajos con el mismo aerosol. Exactamente, o sea, y hablábamos, cuando una persona, si todo el pueblo raya o hace murales o hace graffiti, es vandalismo o es simple graffiti. Pero si lo hace una persona importante, ¿se convierte en arte? Si lo hace una persona reconocida, ¿reconocida por quién? Por la misma sociedad, por los expertos, por los presidentes. ¿Por quién tiene que ser reconocida esa persona para que ya sea considerada artista? Fíjate, ahora sí, les voy a comentar lo que nos dice por aquí Marisol Ortiz. Ella, bueno, es maestra del TEC de Monterrey y da por ahí algunas clases de historia del arte. Entonces, bueno, nos dice, lo que es importante conocer es que el arte contemporáneo y moderno están muy influenciados por el arte conceptual, el cual nos dice que lo que importa es una obra, en una obra de arte es más el mensaje y la idea de transmitir que la forma o el aspecto de la obra como tal. Uno de los pioneros en el arte conceptual fue Marcel Duchamp, el cual con sus ready-mades retaba al mercado del arte al cuestionarlos por qué una obra valía más que otra. Un ejemplo de esto es el famoso urinario del dadaísmo. La historia cuenta que a Marcel Duchamp, ya siendo todo un artista reconocido y famoso, lo invitan a ser jurado en una exposición de arte en Nueva York. Y se supone que era muy moderna porque iban a aceptar que cualquier artista expusiera su obra. Marcel va a una ferretería, compra un urinario y lo manda al comité organizador con un seudónimo. Cuando es el día de la exposición, pues él no ve su urinario. Pregunta el por qué. Los organizadores le dicen que obviamente era una obra de algún amateur, pero él les dice que era su obra. ¿Qué es lo que pasa? El comité organizador da la obra como ganadora y dicen que es lo máximo. Marcel decía que el arte, que él les tiraba basura y los críticos del arte respondían con maravillosas críticas. Él no quería hacer arte, quería criticar en lo que se había convertido el mercado. Nadie entiende y sus obras están en los más grandes museos. A partir de aquí toma nueva fuerza el arte conceptual. Lo que importa no es cuánto te tardaste en hacer una obra, si tiene colores perfectos o si es bonita a la vista. Lo que importa es el mensaje y lo que se quiere transmitir. Me encantó esa historia, me gustó, la mandaste en la tarde y se me hizo muy interesante. Y sí, o sea, ¿hasta cuándo? Y esa es mi pregunta que va a quedar. Por ejemplo, aquí Fernando Rodríguez, saludos, nos está escuchando, nos dice que para él el arte se plasma en los murales y que el graffiti son rayas que contaminan. Entonces, finalmente, bueno, eso es su percepción del arte, pero ¿hasta qué momento, por ejemplo, hay varios artistas grafiteros, y tú vas a dar algunos ejemplos, que ya son reconocidos a nivel mundial, que ya exponen su graffiti en museos, que los invitan a pintar en lugares reconocidos, y ya son considerados artistas a nivel mundial? De hecho, el graffiti ya es un arte. Arte es parte del arte contemporáneo, ya no es vandalismo, ya no está considerado como vandalismo. Ahora, obviamente, estamos viendo qué tipos de grafitis hay, ¿no? Qué tipos de qué se puede considerar arte, y volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Quién dice qué es arte? Fer Rodríguez nos dice, el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante el cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. También por aquí Jorge Martínez. ¿Qué tal, pro? Le mandamos un saludote y un abrazo. ¿Qué onda? ¿Qué opina sobre el graffiti? ¿Cómo lo ve? Pues yo quiero mandar saludos a Francisco Velázquez, que nos escucha en Apodaca, Nuevo León, y él nos platica algo que yo creo que vamos a comentar en un momento. Me dice, ¿allá no hay acción poética? De acción poética vamos a platicar un poquito más adelante. Ok, muy bien, porque sí, sí hay, de hecho es algo que pensamos platicar. También quiero mandar saludos a Jazz Valadez, que nos escucha también aquí en Guadalajara. A Ricardo Solano, que nos retransmite a través de la red AREG, y él, bueno, ahorita a las 8 tiene también su boletín para que lo escuchen muy atentamente de Radio Experimentadores. También quiero mandarle un saludo a Betsy Reyes, a Energy Salsa y a David Noriega, que también pues nos están escuchando a través de la red CuseidNetwork.net/radio, a Estación de Ideas y a Emanuel Orozco Diseño. Él dice que pues depende del graffiti es si se considera arte o no se considera arte. Y también a Roberto, que nos dice que de tu arte a mi arte, vamos a grafitear. Por aquí Humberto Arad nos dice que también actualmente en la ciudad de Miami, Florida, hay un distrito cultural donde el graffiti desde hace tiempo ya está considerado como corriente de expresión cultural, y que se tienen destinados algunos espacios permanentes para que artistas especializados plasmen sus obras, vistiendo así las calles del mencionado distrito. En contraste con lo que se presenta dentro de las decenas de galerías que ahí se encuentran, de hecho, hay recorridos urbanos guiados para ver todos estos grafitis expuestos a través del distrito. Yo ahorita, la ciudad que recuerdo que me puse a investigar de esto, ahora me entero que Gran Bretaña es súper famosa por eso, yo no sabía. Lo que yo sabía es de Chicago, que Chicago es... Chicago y Nueva York son los pioneros. Muy famoso, pero en Chicago, o sea, una de las cosas para ir a conocer es recorrer las calles para ver los grafitis. Y el subway también. Entonces, bueno, finalmente eso también ya comienza a ser una atracción turística, o sea, comienza a ser parte del patrimonio cultural de esa sociedad en la que se está desarrollando. De hecho, en España también decoran los vagones de los trenes con graffiti, también ya es algo como muy establecido de España. Luis Auceda nos dice que él considera una expresión más que de vandalismo, de inconformidad. No me gusta el graffiti, pero debo reconocer que hay murales muy buenos. ¿Qué hubo? ¿En qué momento deja de ser graffiti para convertirse en mural o viceversa? Exactamente, o sea, aquí no, Jazz Paladés nos dice que el arte es considerado como la forma de expresar el alma. Ay, qué bonito. A ver otra vez. El arte es considerado como la forma de expresar el alma. ¿Qué hubo? Ahora, yo me pongo así en el lugar de los grafiteros que están haciendo eso. Viven en una realidad, definitivamente viven en una realidad diferente. La mayoría de ellos, algunos, bueno, ya reconocidos, ya supongo que ya no van a estar en los barrios bajos, pero muchos nacen de ahí. Muchos nacen de ese lugar en donde están viviendo una realidad alterna a la nuestra. Si a nosotros, o sea, a los que no nos gusta el graffiti, es porque no sabemos de dónde viene. Creo que cualquier arte que no es entendido, que no sabemos sus orígenes, va a ser malinterpretado. No podemos amar lo que no conocemos. No podemos apreciar algo que desconocemos. Entonces creo que una de las formas de reconocer y de apreciar incluso el graffiti es tratar de entender de dónde nace. Y pues vámonos con una canción. Hoy andamos muy hip hoperas. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera va muy de la mano, ¿no? Tiende al hip hop, se relaciona mucho con el graffiti y viceversa. Entonces nos vamos a ir con Tres Coronas, con esto que se llama Arte Callejero. Regresamos. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. For my nigga. niggas still representing the real hardcore. For my niggas still bombing up trains, hitting up walls. For my niggas que tienen esto en el puro corazón. Yo, puro arte callejero represento. I shoot the poison arrow, but never keep a fully loaded barrel. When it comes to battle, you see the shadow, the gun disparo. Cuidado, no es que me las dé de malo. Quiero dejar en claro, mi talento es creativo parecido a Pizarro. Es el arte predominado hardcore. Graffiti, letras poéticas expresadas con honor. No cualquiera puede dominar microphones. Se trata de sudor, pasión y tener el don. Yo, es la cultura, una adicción segura. Donde se expresa la vida dura en murales o también escrituras. Grafiteando los metros, grafiteando ciudades. Para marcar un nombre con estilo en las calles. Son cualidades, coger micrófono o escupir verdades. Romper instrumentales y grafitear inmensidades. Características artísticas del break. El grafitero o mic, that strikes always ready to fight. Estar preparado, ser un lírico estudiado. Un pico bien formado y deja a los críticos callados. Bravos, esto es fenomenal, bestial. De mis entrañas con ganas que pop en naval. For my niggas still representing the real hardcore. For my niggas still bombing up trains, hitting up walls. For my niggas que tienen esto en el puro corazón. Yo, puro arte callejero represento. For my niggas still representing the real hardcore. For my niggas still bombing up trains, hitting up walls. For my niggas que tienen esto en el puro corazón. Yo, puro arte callejero represento. Yo represento el arte callejero. Lo llevo por dentro de mi cuero. Mira mis manos y verás la marca que dejó el micrófono. Voy tantos años escupiendo plomo. No como aquí cuentos de nadie, soy veterano. En el negocio no hay quien me pare. Dispare su lírica, compare, compadre. Lo dejo en bola y lo devuelvo pa' su madre. Yo es puro, hay que ser fuerte con la vida que escogí. Vivo en apuros, cuantos duros caen en cuatro muros. No hay frontera ni ninguna barrera que podrán frenar mi carrera. R.A.P. hasta que me muera. Frito este mundo con mis versos, soy como un graffiti por las calles. Incomprendido, marginado, uno de esos ilegales. Si no sabes quién soy yo, con mi flow, mi nombre se lo grabo. R-O-C-C-A. Rompo acá, Bogotá, París, Nueva York, el meta, tres coronas. Dale una inyección de hormonas, sin normas. Oyes mi voz y te reformas. Consumo tanto hip hop que lo sudo. Te dejo mudo, yo cargo el rap como un escudo. Está en mis venas, olvido sufrimiento y pena. Críticas ajenas, apenas me prendo que te quemas. For my niggas still representing the real hardcore. For my niggas still bombing up trains, hitting up walls. For my niggas que tienen esto en el puro corazón. Yo, puro arte callejero represento. For my niggas still representing the real hardcore. For my niggas still bombing up trains, hitting up walls. For my niggas que tienen esto en el puro corazón. Yo, puro arte callejero represento. Represento el arte callejero. Ya saben los verdaderos. Yeah, tres coronas. Dream Team. My nigga Chase. Gallegos. R-O-C-C-A-P-N-O. París, Nueva York. Bogotá, Colombia. Tres coronas, baby. We're representing. Ya saben cómo es. Richester. Los verdaderos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. En esta emisión, hablando de graffiti, ¿es una expresión de arte o es mero vandalismo? Y bueno, analizando, seguimos con este, en este último... Ah, no, es penúltimo, o es último. Ya, ya es el último, Lili. Ay, apenas son 7:43. No. Bueno, quiero mandar saludos a David Noriega, no estoy segura si le mandé la en el bloque pasado, pero un saludo, gracias por escuchar. Y bueno, acción poética, Dania. No, espera, alto. Ah, ok, ok. Alto, alto. Nada más, bueno, mencionando aquí, fíjate que chistosamente... Hoy ha sido el día que más participación hemos tenido por todos los escuchas y añadidos. Sí, ¿eh? Gracias por estar ahí, chicos. Sí, la neta es que creo que es bastante interesante ese tema y da para mucho, ¿no? Espero que después podamos extenderlo un poquito más y abrir la invitación a algunos artistas del medio. Fíjate que por aquí Mario Roldán nos dice que Pecus... Peque BRS, así lo encuentran en Facebook, es el artista de murales, de graffiti, más famoso de Guadalajara y que ha viajado a Australia y a muchas partes del mundo pintando sus obras. Así que bueno, por ahí denle una revisadita. Él es Peque BRS, B chica, para que lo revisen. También nos dice que Dain, artista alemán de la Old School, también es también de los más importantes. Jorge Damián nos comenta que es solamente un lenguaje, una comunicación artística con sociedad, con la sociedad, implica arte, destrucción, amistad, socializar, destacar. En efecto, el peque es el mejor dibujando, pero existen varios más ilegales muy buenos. Y nos pone por aquí gelos.oacpeste. Y nos comenta que, bueno, vandalizar las calles, los uniformados que dicen ser servidores públicos o los estudiados para robarte son vándalos. Ándale, bueno, ahí ya nos estamos metiendo un poquito en otros detallitos. Pero bueno, también Marisol Ortiz nos comentaba. Luego muy buenos comentarios en la página de Facebook, ¿eh? Ah, ahorita también los platicas. Nos comentaba de Banksy, que también es británico, como lo mencionabas previamente, donde se ha vuelto uno de los lugares de más auge en este tipo de arte, donde dice que nadie sabe qué rollo con este cuate, nadie lo conoce, nadie lo ubica. Y fíjate que los que lo conocen lo cuidan también, ¿eh? Sí, claro, definitivo. Está padre también eso. Entonces, Banksy, bueno, es el seudónimo que él utiliza como street art. Se cree que nació en Jade. Se cree que nació en 1974. Se cree en una serie de cosas y de situaciones alrededor de él que además lo hacen una persona como más interesante, ¿no? Pues, ¿quién es este cuate? Pues claro, el misterio. Sí, claro. También tiene unas obras bastante interesantes, muy, muy buenas. Excelente perspectiva que maneja. Y que lo mismo, ¿no? Que dicen que de repente de la noche a la mañana pues aparecen por ahí sus obras y sus grafitis. Entonces, por ahí también les vamos a postear la página para que puedan conocer un poquito más de él. Liliana, compártenos qué dicen por ahí los comentarios de la página. Ahí van, se está abriendo. Nos comentan nuestras radioescuchas, hombres y mujeres. César nos dice que hay graffiti que es artístico y adorna calles de colonias o zonas marginales, de donde proviene principalmente esa corriente. Pero graffiti que son puros rayones y tachones, pues es muy feo y no se puede considerar arte. Y luego nos dice Marisol, pues tu prima. Sí, precisamente. Desde finales de los 70, el graffiti ya es considerado una expresión artística. Movimiento no puede ser porque ya forma parte del movimiento contemporáneo, del arte contemporáneo. Hay grandes artistas como Banksy, Keith Haring, que iniciaron su obra como grafiteros y actualmente son reconocidos mundialmente. Y Juan... Juan de Pardallá nos dice que a él no le gusta la banda como género musical, porque lo puse con B de burro, vandalizar. Wow, pues es que hay que llenar las calles de bandas vandalizándolas, pues le resultaría desagradable. A lo mejor vandalizadas con V podría ser. Sí. Perfecto. Ok, perdón. La vamos a mandar a clases de ortografía y redacción. Ya, pero bueno, está bien. Es para que se animara un poco el chat. Pues bien, cuando nosotros tomamos las calles como forma de expresión, pues las tomamos de muchas formas, ¿no? Desde performance en la calle, como podemos ver ya en las esquinas, cómo la gente hace un montón de cosas, igual para ganar dinero, igual para expresarse. Música que existe en las calles también, que es una forma de expresión. Marchas, que están muy de moda en estos tiempos políticos, pues todo mundo toma las calles para expresarse inconformidad. Y el graffiti viene siendo una forma de expresión callejera para también demostrar algo que por otros medios no podrían ser escuchados o que simplemente es la forma en la que ellos tienen. Últimamente, tanto en la maestría como en esta onda del ciclismo, y los colectivos, y los congresos, y demás, de repente me viene sonando mucho en los oídos la recuperación. ¡Oh, pues! Yo sé que sonaba en la... ¡Cállese! me viene causando mucho ruido el concepto de recuperación de espacios públicos, ¿sí? Y entonces, de repente, lo decimos muy a la ligera y no sabemos cómo hasta dónde puede impactar este concepto. Preguntaban sobre el colectivo arte, perdón, el colectivo, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Liliana? No sé. Sí, tú me estabas preguntando, espérame, es que se me fue acción, el rollo. Acción poética. Acción poética. Sí. Están preguntando por el colectivo Acción Poética, donde se trata de hacer esta recuperación de espacios públicos y de repente vemos las paredes llenas de algunas frases, algunos poemas, algunas reflexiones, algunos pensamientos. No se toma como un dibujo, como tenemos la conceptualización general de un graffiti. Sin embargo, pues bueno, el movimiento es un fenómeno literario mural y que el contenido de las frases son generalmente pensamientos de amor, profundas frases optimistas originadas por los integrantes del mismo colectivo, que también suele citarse a grandes poetas. Tiene ya más de 15 años de existencia. ¿En serio? Ajá. Con razón está en todos lados. Es Francisco, que nos está escuchando, Fermín, está en Apodaca y allá lo ve. Sí, claro. Está, digo, ya por todo el mundo está regado este colectivo, que tiene más de 15 años de existencia. Ha escrito alrededor de 3.500 paredes en la ciudad de Monterrey y área metropolitana del estado de Nuevo León. Ha llegado a otras ciudades del mismo país, como la Ciudad de México y Guadalajara. Últimamente también se ve en varias zonas de España, de Chile, de Colombia. De, ¿es mexicano? ¿Dónde nació? Sí, por lo que estoy leyendo, nace en Monterrey. Ah, qué buena onda. Todas las imágenes que sean, bueno, tienen una página que se llama accionpoetica.com. Si por ahí tú te encuentras con alguna imagen que sea literario mural, pues bueno, puedes mandar esta imagen al blog. Ajá, lo que me comenta Francisco... que ya lo está patrocinando Comex. ¡No! Ya, dejó de tener gracia para mí, gracias. Pero se va a ver más bonito. Bueno, pueden entrar ahí a la página de Acción Poética para ver toda la colección que tienen de los murales reunidos, para que puedan ir conociendo de qué se trata este colectivo. Ahora, no necesitas ser miembro de dicho colectivo, ¿no? Te puedes tomar una calle y te puedes tomar un buen libro y finalmente poner algo, ¿no? Recuperar ese espacio público y poder cambiar, ¿no? El día de alguien en ese momento. Sí. Yo he puesto por ahí hay una que yo me impactó mucho, que yo así casi yo dije, yo quiero. Decía, gástame los labios. ¡Ay! Sí, por ahí, si entran a mi muro, en Vania Contreras, por lo regular en la parte de portada yo he puesto algunas de estas imágenes de Acción Poética que son bastante interesantes. No nada más es el hablar del amor. Volvemos al punto, podemos hablar de una reflexión social, de una crítica social, etcétera, ¿no? Sin problemas. Ya. Sí, ya. Ok. ¿Cómo ves, Liliana? Bueno, a mí me gustaría saber de ustedes, ¿quiénes estarían dispuestos a hacer graffiti? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros somos súper fresas y consideramos, ash, no, el arte que yo practico pues es la música, ¿no? O sea, o el arte que yo practico, bueno, es la pintura al óleo en estilo renacentista y bla, bla, bla, ¿no? Pues, ¿por qué no tomar? Por ejemplo, yo tengo una pared en mi casa, fuera de mi casa, que no se usa para nada y ya está grafiteada. ¿Por qué no? Pues poner algo ahí padre, ¿no? Liliana, tú pones la pared de tu casa. ¿Y tú qué pones? Ya te vi toda la intención. Yo sí, yo la neta sí me gusta. Sí, yo estoy a favor del graffiti pues artístico. Hay que hacerlo, vamos, invita a tus chavos, a quien quieras, y pues hay que armen algo. Les platico que yo sí tomé un curso acerca de graffiti como medio de expresión. ¡Ay, tenemos una grafitera ilegal aquí! Cuando di la materia de artes plásticas, di curso de graffiti también. Cabe comentar que casi la corren de la escuela. No, nada de eso, no. ¿Qué te pasa? Si las religiosas del Sagrado Corazón fueron las que me dieron el curso de graffiti como qué medio buena de expresión. Onda. donde realmente tienen una apertura bastante interesante en el hecho de esta recuperación de espacios públicos, donde es una manera de poder llenar esta parte vacía de todo lo que nos pueden llenar los chicos, ¿no? Es una cuestión bastante interesante que podemos después volver a retomar por ahí. Pues bien, ya nos queda un minuto para cerrar este programa. Pero nos quedamos con esa invitación. Liliana pone su pared. ¿Y quién dijo yo para ir a grafitearla? Pero artísticamente, ¿eh? No me vayan a salir con que fulanita estuvo aquí. Y el que lo lea. Entonces, bueno, pues a mí la invitación es conocer, profundizar, practicar, hacer cosas nuevas y no nada más juzgar algo por lo poco que sabemos. Entre más investigamos, más nos damos cuenta lo ignorantes que podemos ser. Así que pues la invitación en esta noche de mi parte es: conozcamos para poder reconocer y sobre todo apreciemos para poder crecer todos juntos. Vámonos a ir con Illegal Love, que uno de los chicos que canta es, bueno, uno de los grandes representantes del hip hop en México y además grafitero también. Entonces, pues tenemos ambas cosas en esta canción que sigue, que es Ciudad del Caos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos sintonizamos la próxima semana en punto de las 7 por Radio Cusey y Radio Experimental. Y no se pierdan toda la barra que tenemos disponible para ustedes a través de esta estación. Muchísimas gracias. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Salgo en la noche, cuando la ciudad no ve. Mi crew de zombies le da vida a la pared. Sin permiso, hago lo que quiero hacer. Strict to bombing como un beatbox de raster. Soy adrenalina liberada, presión sobre ladrillos y metales, ventanas de camión. Mi diversión son desfiles de colores que combinan entre cortes hábiles, respeto y envidia. Las noticias comentan que recompensa por este. Y yo haciendo un sketch y fumando verde pi. Otro spot y esta noche voy de nuevo. Consciente de mi crimen, amo los riesgos del juego. En mi ciudad, cuando las luces se van, se da una guerrilla urbana entre millones de fans. Te piso, me pisas, reviso mis pintas. En dos edificios, la misma autopista. Me subo un espectro, son Montana hardcore. Ninguna cam me detecta, nunca caliento el spot. Esto es el Illegal Love. Top to bottom, si flow, solo que plasma sus poses. Una voz de Pink Floyd. Voy con un escuadrón armado de Sprite. De superficies con pento white. Los toys no tienen noción de lo que es style. Oikos, sin educación on the strike. Tiro mis drops, boys son como triceratops. Marco mis bombs con un pulso que quisiera Dios. Veme bien, men, que mi name se grabe. Seguiré dándole aunque la can se acabe. O el fat cat se tape en el backpack. Me cabe mi squad, man, y marcas mi huesta. Ensable que abre mi apetito por la destrucción. Como con San Roses lo hicieron en el rock and roll. Van a saber de cranes como los ángeles del saber. Soy clean en los cristales y asombro de los targets. Illegal Love, soy terror de los cops. El sueño de toys, magma roots en el Bronx. Mis fans son misiles, compran mis fanzines. Esperan que aniquile pantallas de cine. Wild styles, wall cars, unders, bombas, bodies, throw up, ciudades vueltas locas. Agarras el bote, bot no sabes pintar. Uno te ayuda en el corte y otro a rellenar. El graffiti ilegal es mi vida, no el crack. Vas a echarte pa' atrás de la mission right now. Adorno las walls, kid, las teens de las girls. Las bitches de street están uploading my beats. listos y así le ganamos. Los boys del spray, siempre vamos con y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios. Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.